Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, acá, como siempre, por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Yo soy Gustavo, y del otro lado, como siempre, me acompañan, primero, ahora el tipo oscuro, el tipo del mal, Leonardo Cabral. ¿Cómo estás, Leonardo? Estoy re bien, boludo, estoy re contento. ¿Estás re contento? Yo muy más. Contento, sí. ¿Sabes por qué no estoy sé contento? Por qué vos estás contento, pero yo estoy muy contento. Me di el. Bueno, porque el. ¿Cuándo fue? El sábado. A eso de las 10 de la noche. Me di vuelta al Doom. Di vuelta al Doom. Tipo, puntuación perfecta. Bien. Puntuación perfecta. Desbloqueé todos los secretos. Tengo todas las armaduras. La verdad que fue un día muy conmemorativo para mí. Decirles a todos, chicos, yo me pasé el Doom. Tenía ganas de decírselo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pudiste hacerlo. Y del otro lado, nuestro amigo invisible, que a veces habla y a veces no, Lucas Maidana. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, acá bien. Disfrutando de la tarde, ¿no? Lo que queda de tarde ya en un ratito. La transtarde. Claro. Ya está oscuro. No veo la ventana, sí, pero tampoco veo el sol. No, y no, está... no. Se quiere ir el sol. Ya está. Se va temprano. En invierno se va tempranito. Dice, ya está, no quiero laburar más y se van al carajo. Y hay mucha gente que se está volviendo en este momento a su casa y que seguramente nos estará escuchando. Y venimos para eso. Venimos para darle buena onda a este lunes. A este lunes que estamos de fiesta, porque estamos de fiesta, como siempre, como siempre acá en Así es la Vida, tratamos de poner la mejor onda, la mejor música y noticias para que vayamos hablando, para que vayamos debatiendo en este programa hermoso que se llama Así es la Vida. Y bueno, una de las grandes noticias, mientras Leo estaba jugando al Doom, como tenía que hacerlo, como lo hizo en los otros partidos, se estaba jugando la final de la Copa América. No cualquier final, sino la final entre Argentina y Brasil. Después de un montón de tiempo, Argentina se consagró campeona de la Copa América, de un título que hace 28 años, si recuerdo mal, 28 años que Argentina no se consagraba. Una locura, un montón de tiempo. Pero una locura, además, por el contexto general, como que era la final, ¿no? Yo quedé flasheado con final. Pasamos a la final, pero pasamos a la final con Brasil, como el Boca River de América Latina. De Sudamérica, ¿no? De América Latina. El Boca River. Y había mucho, y se sentía el estrés, ¿viste? Antes del partido, como que no recuerdo un solo partido, por lo menos los que yo viví, un solo partido Argentina-Brasil en el cual Argentina haya ganado. De hecho, o hemos empatado o Brasil nos ha goleado. Esos son los recuerdos que tengo. No, es verdad, Leo. No, yo por lo menos miré muchos partidos. No recuerdo un partido que Argentina le haya ganado a Brasil. No lo recuerdo. El único partido que recuerdo que ganó fue en un partido amistoso. 3-2 con 2 goles o 3 goles de Messi. No recuerdo un gol desde fuera del área. Es lo único que recuerdo de Argentina ganando. Pero fue un partido amistoso, ¿no? No se jugaban por los puntos, no se jugaba por nada, y menos por una final. La pizza y Una la coca. final que es Claro. una locura, realmente una locura. Apenas tengo un poco de voz, se imaginan que yo grité y mucho durante el partido, antes del partido, durante el partido y después del partido, mucho tiempo. Apenas tengo un poquito de voz, pero Son no quería dejar de decir que estoy muy feliz. Estoy muy feliz y contento porque Argentina haya ganado. ¿Sos gritón en los partidos? No te imagino a vos ¿No viste, gritando, no? boludo. No vieron nunca un partido conmigo, ¿no? Vos, Jamás. Lucas, capaz que sí. No, la verdad que ahora no recuerdo. Creo que Lucas miró en un cumpleaños mío un partido. Oh, un cumpleaños en un. Mirá, en un partido en tu cumpleaños, miraron. Chao, Es que boludo. creo que justo estaba jugando Independiente. Y dice, bueno, ya está, en mi cumpleaños miro el partido, ¿por qué no voy a mirarlo? Perdió, ¿no? Sí, perdió. Así que Sí. supongo, Lucas, se acordará. La verdad que no tengo recuerdos. Como pasé muchos cumpleaños, fiestas ahí en tu casa, la verdad que no tengo recuerdos de esas cosas. De acuerdo, no, bueno, capaz te había sido, no sé, pero sí. No, capaz estoy callado mucho tiempo y pasa algo durante, o sea, pierden una pelota boluda o cuando más grito es cuando le pegan a Messi. Cuando le pegan a Messi yo insulto mucho, Pero, de o verdad. sea, va, algo que no entiendo del fútbol, o sea, puedo entender que te guste, pero algo que no puedo entender es que la gente se enerva tanto o le grita a la pantalla, como diciendo, pasala, largala, tirá, tirá, no te escuchan, flaco. Es más, nadie los escucha porque están en un estadio casi vacío. Y eso, Es algo para. inexplicable, ¿eh? Y fuera de joda, algo que me gustó mucho, porque sí, vi un poco del partido, no voy a mentir. Algo que me gustó muchísimo es que. Se escuchen a los jugadores hablar. O sea, se escuchen las puteadas de los jugadores, porque cuando hay gente, cuando hay multitudes, no, esas cosas no se escuchan. Se escucha el estadio, pero no se escuchan a los jugadores. Y esas cosas me gustaron un montón. O sea, escuchar la interna desde adentro. Como que gritan constantemente los jugadores también. Están enojados, están estresados, se putean, se bardean. Eso me gustó muchísimo. Sí, bueno, eso empezó a pasar después de la pandemia, cuando no Claro. había público, se empezó a escuchar y bueno, y salían cada cosa que los jugadores antes de la pandemia ya se tapaban la boca, pero ahora muchísimo más. Se siente todo el partido, lo escuchás a los técnicos, lo escuchás a los jugadores. Esto que pasó en el partido anterior de que Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, les gritara a los jugadores, les decía te como, te como, te como, mirá que te como, hermano. Esa cosa no la escuchás ni de casualidad en un partido lleno de gente. No lo llegan a tocar los micrófonos por nada. O sea, esas cosas fueron las que se dan cuenta. Las indicaciones, los retos de entre compañeros, esas cosas son las que te permiten escucharla. Y otra cosa también es que no sé si ustedes vieron después del partido que Argentina ganó, lo que más que, a ver, más allá de que muchas personas querían que Argentina salga campeón, querían más que nada que Messi salga campeón. Que Claro, Messi, tal cual. sea, incluso yo, o sea, yo prefería que Messi salga campeón antes que la selección. Mucha gente de muchos países, incluso brasileños mismos querían que salga campeón Messi. Y cuando termina, Neymar y Messi se sacan una foto juntos, están hablando lo más bien. Esa cosa de la rivalidad a muerte que tiene que ser, en otro contexto, capaz con más público, como se viene dando en varios partidos, muchos jugadores terminan el partido y listo, se saludan y termina ahí, como tiene que ser. La rivalidad es solamente futbolística dentro de la cancha, después son amigos. Y eso me pareció lo más lindo y destacado de esta Copa América, ¿no? Esa lección que dejaron. Sí. Y sí, Leo. No, y bueno, iba a decir que, o sea, de las cosas lindas que pasaron es obviamente haber salido campeón, verlo a Messi feliz o contento, retirándose de la cancha como satisfecho. Eso es algo que siempre quise ver, ¿viste? Como que el chabón se lo remerece. Y se lo merece muchísimo más que otros jugadores que son una basura. Pero él sí se nota como que lo dio mucho. Y también lo que me gustó fue que. Si bien no soy futbolero, lo dije 10.000 veces, me gustó mucho ver a la gente feliz. O sea, ver a la gente salir a la calle por una razón que es simplemente celebrar o festejar algo. Porque siempre salimos a la calle como para llorar a alguien o para hacer reclamos, marchas y claro, son situaciones. Como feas, y salir a la calle por una buena noticia también me gustó muchísimo. De hecho, acá salí, no sé, era Navidad cuando terminó el partido. Estaban todos en la calle. Claro, o sea, ¿cuándo vos recordás a tanta gente saliendo a la calle a festejar? Y eso que Claro. estamos en pandemia. A mí me retuvo un toque la pandemia, pero estaba, no me reconocí ni yo mismo, estaba eufórico. Eufórico, o sea, gritando desaforado en la calle. ¿Y eso cómo te lo explicás? Que lo veo a Claro. mi hermano, lo abrazo y nos ponemos a gritar juntos. Decís, no lo sé, boludo, ni yo me reconocía. Esas cosas produce el fútbol. Hay un montón de cosas de mierda que obviamente que van a estar y que van a seguir estando y esperemos que de a poco se vayan erradicando como los gestos de Dibu Martínez que está en otra época, como ayer en la final de la Eurocopa que erraron tres jugadores de afrodescendientes negros, como se les dice, erraron tres penales y los ingleses los empezaron a putear, insultos racistas. O sea, esas cosas están y hay que sacarlas a la mierda. Esas cosas, pero el sentido ese de felicidad que produce un evento así es tan genuino, es tan real. Toda esa gente sabía. Los que estaban en el obelisco, los que estaban gritando en cada plaza, saben que está el coronavirus, pero igual querían festejar. Eso es increíble. Eso es Sí, tal increíble. cual. Va, la gente que fue al obelisco y que se juntó así en multitudes, nada, no sé, ya lo hicieron, qué sé yo. Guárdense un ratito largo, guárdense, estén en sus casas como para que no empeoremos más la situación, que seguramente habrán contagiado por el obelisco segurísimo que hay. Encima están, porque lo que están todos sin barbijo, como un No, montón. no. Es que no se podía, no se podía contener, no se podía contener. Yo siempre soy muy cuidadoso, mis hermanos y todo también, pero en ese momento no, la verdad que no lo pensamos. Y imagínense tanta locura que hasta Lucas miró un partido. Lucas miró un partido. Yo casi me muero por las cábalas. Que yo creo, cábalas, vamos a dejarla un punto aparte, vamos a ir con un corte y después hablamos de cábalas, pero Lucas miró un partido. No, ¿Qué sí, lo vi. partido, Lu? todo fue así. Se juntaron, bueno, mi familia, los que vivimos acá, nos juntamos a cenar y dijeron, Lucas, traes tu tele, ¿no? Y yo como quedé, yo si llevo la tele no puedo usar mi compu, así que tuve que ir y ver el partido. En realidad lo quería ver porque, bueno, era una final, quería... nada, usar mi cábala de ver los finales de los partidos. Pero bueno, viste, Yo le estaba diciendo a Gustavo, ¿viste? Yo vi el partido y ganó. Así que sirvió que él lo haya visto. Pero nada, fue de los partidos que me gustan, no como el otro que vi 20 minutos, creo que me aburrí. No me acuerdo qué era, pero este estuvo bastante copado. Mirable también. Encima pasaron una banda de cosas. ¿Ustedes vieron los videos que se mandaron? Gente subida arriba de patrullero, gente queriéndose subir arriba del obelisco. El McDonald's del obelisco debía estar cagado, pero cagadísimo. No, el McDonald's del obelisco puso, mirá que te como, puso en su coso con una hamburguesa. Genial. Hubo un loquito que se subió. Viste que está la B larga y la A de Buenos Aires ahí al lado del obelisco. Se subieron ahí, uno se cayó a la mierda. Una pareja se subió arriba de un semáforo y se besaron ahí, toda la gente los aplaudió, o sea, todas esas locuras. Hubo unos chabones que llevaron una camioneta a una cabra vestida de argentina, llevaron la cabra. Eso es buenísimo, no lo vi. todos los locos que están arriba de un auto festejando, eso es una genialidad. Y como Está bien, dijimos, rompan todo. no, yo quería romper todo, me contuvieron, pero sí, quería ir a festejar. Y queríamos preguntarle eso, porque ese momento de euforia fue general y que pocas veces se nos dan en nuestra vida. Y les preguntamos a las personas que nos están escuchando, por acá, por la 90.3, por Radio Las Cabas, por el Yanapac, si estás volviendo del trabajo, estás por salir. Estás en tu casa tomando un mate con tortas fritas, como sea, pero contanos, ¿en qué momento vos te sentiste campeón, campeona? Que decís, se me dio, después de tanto tiempo remándola, se me dio, loco. Que nos cuenten eso. Que puede ser Ejemplo. una pelota, que puede ser una pelotudez bárbara, como puede ser el momento más importante de tu vida, pero decís, che, la remé tanto, después de tantos palos, se me dio. Como se le dio a Messi, después de tantos años, a Di María, después de tantos años de remarla, pum, perder, pum, perder, y seguir intentándolo, seguir intentando. Esa perseverancia que tuvieron estos jugadores de decir, voy a seguir intentándolo. Por más que me sigan insultando, como dijo María, que Di María, me van a putear 45 millones de argentinos, pero yo quiero seguir intentándolo. Lo mismo Messi. Nos cuenten, que nos cuenten, que nos digan, nos manden un mensaje, che, yo sentí eso cuando me pasó esto, como quieran. Mándenos un mensaje, hay algunos mensajes, lo vamos a ir leyendo. Pasá tu número, pasá el NUM para que te manden El mensajes. O audio, mensaje, si es audio, mejor. nos pueden mandar mensajes al Instagram de la radio, que es Radio Las Cabas, al Facebook también, o al 1140 82 2975. 1140 82 2975. Ese es el número para que nos manden un mensaje, un audio, que nos digan, che, yo la verdad que me sentí Me pasé el Doom. claro. A Leo ganó el Doom. Me pasé el Doom en Y Halo. así, y así, y así. Vamos a ir contando pequeñas historias y así lo vamos a ir viviendo. O contanos vos, ¿en qué momento saliste a festejar? ¿En qué momento saliste así? Vamos a ir charlando. Y arrancamos este programa con música, porque yo le dije a Leo, necesitamos algo para levantar, che. Algo para Sí. levantar. Y elegimos esto. Elegimos esto porque decís, Oh. che, les puede gustar o no el fútbol, como quieran, pero era un momento para festejar. Y siempre, si hay buenas excusas para festejar, hay que festejarlas. Vamos con esto, Leo, ¿qué es? Estos son los All Star, pero la canción es de Yerba Brava, una gran banda de cumbia, una grandísima banda de cumbia. Y esto es, no lo voy a decir, ponelo, ponelo. Semana toda la cancha vamos a ir. Está todo tenido preparado el bombo y los trapos para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, tendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Queremos dar. Y en el fin de semana toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y los trapos para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, tendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando con mis amigos, voy festejando un triunfo más. Loco soy por mi trago, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando con mis amigos, voy festejando un triunfo más. Loco soy por queremos dar. Ahí escuchamos a los Sol Star, canción de Yerba Brava. ¿De Yerba Brava era, Leo? Yerba Brava, sí, exactamente. Buen tema. Bien. Los Sol Star. Hacen varios covers los Sol Star, ¿no? Sí, hacen varios covers de cumbia. Yo los banco por el, creo que ya lo dije, pero los banco por el hecho de hacer, interpretar temas de cumbia para una banda de punk rock. Ellos deben tener, recibir una banda de críticas, de gente cabeza de termo que dice que la cumbia es una mierda, que bla bla bla, y de que yo, heavy metal, aguante Iorio, aguante Papo, aguante el Carpo, bueno, ahí. Y ellos, uy, perdón, y ellos... hacen estos covers. Algunos están muy buenos, unos están buenos y nada. Este tema igual lo prefiero original, yo lo prefiero en original. Pero bueno, lo pasamos tantas veces al tema de Yerba Brava que bueno, estaría bueno poner una reversión para ver cómo se escucha. Claro. Y bueno, y estábamos con la consigna del día y preguntábamos a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando. ¿En qué momento se sintieron campeones? ¿En qué momento después de tanto tiempo de remarla se terminó dando? Y nos mandan un mensaje y dice acá una compañera, dice: cuando hice mi primera sesión de Reiki y salió bien. Eso es genial. Pero ¿por qué es genial? Porque decís, vos te preparaste, das tu primer... Vos imaginate dar tu primera clase. Yo me acuerdo cuando di mi primer entrenamiento con los pibes que te van y te miran, te analizan. Como, estás con todos los miedos. Estás con todos los miedos y que te salga bien y te guste. Es un laburo muy grande. Y acá hay otro mensaje que dice: cuando me recibí. Creo que el que se recibe de la escuela, o cuando terminas el secundario, o cuando terminas una carrera, un terciario, un universitario, después de tantos años de frustraciones, de estudiar, de quedarte pegado a la computadora, a todos los textos, lo sentís como un desahogo total. Como decís, tal cual, lo pude hacer. Tal cual, encima recibirse así de un terciario, universidad, facultad, lo que sea, debe ser, va, yo que estoy estudiando, debe ser como re, O sea, re fuerte recibirse de tantos tiempos, tantas frustraciones, tantos días quemándote los ojos, que quizás uno de esos días que te quemaste los ojos estudiando, fuiste a rendir, como me pasó a mí la semana pasada, fuiste a rendir y no se dio. Y esas son cuestiones. Y también están las otras cuestiones, ¿no? De que cuando una profesora en la primaria o en la secundaria te dice, Leonardo, yo no sé qué te deparará del futuro, ¿eh? Te digo la verdad, yo como venís no sé cómo te deparará el futuro. Ahí tenés, vieja, mira, me recibí, mira, Toma. ¿viste? Toma. Pero vos imaginate que en una carrera universitaria o un terciario hay materias que son casi imposibles, que son las que te hacen recibir, y es la que yo más recuerdo, por lo menos, que tenía una materia que era imposible, era imposible, y el día que la probé me terminé recibiendo y fue como, se dio ahí. Y sentí este mismo desahogo que supongo que sintió Messi, esa felicidad de decir, che, después de tanto tiempo se me dio. Y así estamos con esta consigna, Pero mientras se sumó imagínate, Leo. imagínate, o sea, porque viste que cuando vos antes de rendir un parcial muy importante te duele la panza, te agarran ganas de cagar, pero en realidad es un falso cago. Y imagínate Messi. Messi habrá ido al baño, falsa alarma, 15 veces antes de entrar a la cancha. Me imagino que todos estarán igual. No, Y después olvídate. largar así, decir, ya está, ya pasó, listo, Sí, era esto. yo creo que se Ah. le salieron 20 kilos encima, porque te juega la cabeza un montón. Decir, otra vez, y se nos vienen los brasileros, y se vienen, y viene Neymar y que no lo podemos parar. Yo creo que fue difícil, fue duro. Y estaba por anunciar que se nos sumó. El tipo que me acompaña en este grupo en el fútbol, El que le gusta 5. mucho el fútbol y que debe estar. No, Damián juega de 9 y de central, ¿eh? Juega de defensor central, que juega bien. Hola, Dami, ¿cómo estás? ¿Tenés voz? Yo apenas tengo un poquito de voz. Bueno, parece que no, que la terminó dejando toda el sábado. Y más porque Damián es hincha fanático de Racing y uno de los jugadores que se destacaron un montón fue Rodrigo De Paul, jugador surgido en Racing, que la terminó rompiendo toda, fue una de las grandes figuras. Ya lo vamos a estar hablando con Damián. Y bueno, Y el y nos siguen llegando mensajes ahí, nos siguen llegando mensajes. Otro mensaje es, bueno, Julia, que nos estuvo escribiendo, que la semana pasada estuvo con nosotros, Julia. futbolera a muerte, sí, futbolera a muerte, que dijo, hasta que no dieron finalizado el partido, no podía respirar ni festejar por miedo al empate. Sí, ese miedo. Yo los últimos 5 minutos empecé a decir, terminalo. Dale, dale, terminalo. Y el vecino de al lado, no sé cómo yo lo escuchaba, pero estaba golpeando la pared. Golpeaba, pa, pa, no sé qué estaba haciendo. No sabía si era Damián, un gol. ¿vos golpeaste la pared, Damián? ¿O qué hiciste? No, yo me. Con mi vecino casi en una pelea porque no tengo cable, no tengo nada y estaba viendo el partido por internet. Gritaron el gol de Di María 2 minutos antes de que lo metieran en mi computadora. Menos magia, porque No, difícilmente no. mi vecino esté hinchando por Brasil. Así que nada, empezaron a sonar los cohetes también 2 minutos antes de que yo terminara el partido, así que me le quitaron un poco de emoción. Lo del gol fue, aparte, no sé, lo voy a hablar despacito porque no sé si me escucha, pero mi vecino, o es el único partido que vio en toda la Copa América, o es el único gol que gritó, porque no lo escuché gritar, o sea, vi todos los partidos de Argentina y en todos hubo goles y ninguno escuché el grito del gol, salvo el de la final. Ay, boludo, me rompes el alma mal. No, Menos mal yo que no por. hubo penales porque eso me hubiera deprimido yo. Te imagino vos así sentado en la compu, así hecho un duendecito, ahí ajustando que se te pierda la señal y todo eso, y vos ahí esperando el partido No, con pero un partido impaciencia. así, no, no, no, no. Un partido así por internet no lo puedes ver, no. Tenías que haber Y agarrado bueno. un cablecito y hacerlo como una antena trucha a la tele. Algo tenías que haber hecho así, Dami. O te Sigo escapabas, aislado. te ibas a un bar. No Sigo aislado, importa, Ami. claro. No importa, no viste a toda la gente en el obelisco, tampoco estaban aislados eso. Te Nadie tenías tenía que. barbijo. Lo primero que me llamó la No. atención es cómo parecían imágenes de videos viejos, porque en la realidad actual todo el mundo va con barbijo, pero en los festejos del viernes nadie tenía barbijo, del ¿Sabes sábado, digo. qué? El mes sábado, que viene lo conocen todos a Maradona. Todo eso que lloraban por Maradona lo van a conocer, van a. Sí. No, es que, mirá, yo cuando terminó el partido, después de gritar y gritar y gritar y besar a la bebé, besar a Karen, besar al tío de Karen que cayó justo ese día del partido, no vio ninguno de los partidos conmigo, cayó el día del partido. La cara de orto que le clavaste. No, no, pero yo me sentí, mira, vino a la tarde, yo me sentía re mal. Apenas lo vi, dije, me empezó a agarrar una cosa en la panza. Y yo me puse a hacer cualquier cosa, empecé a arreglar el patio, salimos a comprar, que esto, aquello, para que pase el tiempo, ¿viste? Y en la calle, cuando salimos a comprar, cruza un colorado. Y yo digo, no. El tío de Karen que no vino en ningún partido. Miro un colorado en la calle, como decís, eran todas las cabras. Pero algo que me relajó mucho fue Fue de Paul. recordar, aparte de Paul, aparte de Paul, la última vez que yo vi campeón a un equipo que quería que salga campeón, que fue Independiente, fue cuando Independiente salió campeón en el Maracaná, contra un equipo brasilero. Y ese día lo miré con el tío de Karen, acá en la casa de Karen. Entonces dije, me volvió el alma al cuerpo 1 o 2 horas antes del partido. Fue como ese análisis, vos imaginate mi locura, de que ese análisis decís, por algo es. Y el chabón se quedó y miró el partido y yo estaba muy feliz. ¿Se quedó o cuando te acordaste de esa final lo ataste al sillón y no lo dejaste No, salir? lo dejé, no, lo dejé. Encima compramos la misma cosa que habíamos comprado el partido anterior. Estaba completamente loco, mal. Completamente loco, mal. Y traté Ahí, de que las Leo. demás personas respeten las cábalas. Y eso es lo que quería hablar ahora. Lucas no la cumplió porque dijo, ya está, yo lo miré al partido. Leo nos hizo caso, no la miró. Vos, Dami. Leo, ahí tenés al que después critica el horóscopo, ¿eh? Mirá, lo bolo colorado y que no sé qué y que el tío, deja Y joder, boludo. la luna en Júpiter y la. Mirálo, mirá vos. Igual yo tengo cierta creencia, ¿no? A ver, yo casi no miré el partido, de hecho me han dicho, Leo, no mires el partido y yo, así que de nada, apareció el Diego atrás mío. Dijo, che, nene, apaga eso. Y la apagué. Y nada, me asusté. Y ganamos. Ahí está. Yo jugué, Bueno. éramos 12 jugadores, yo era el 12. ¿Y cómo te enteraste, Leo? ¿Escuchaste los cohetes y eso y dijiste? Mira, escuché una 9 milímetros a una cuadra de casa y Tranca el barrio. escuché botellazos y yo dije, ah, puede ser o que estemos ganando o que estén cagando a piedrazos a un brasilero, pero ahí estábamos ganando. Qué barro. Qué barro, no, Tranca. fue una locura. Fue una locura, fue una locura en los festejos. ¿Vos Dami, qué hiciste? O sea, ¿cómo hiciste para quedarte en tu casa? Si te No, quedaste. sí, me quedé, soy un ciudadano responsable. La verdad, no soy fanático de la selección argentina, me puso alegre por el Hugo Acuña, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Musso, pero mi pasión es Racing. Mis nervios están por el partido de mañana. Nada, lo vi, me puse nervioso porque Neymar, nada. No había, Neymar parecía Messi en las otras finales, no lo acompañaba a nadie. Iba y bueno, eso al partido un poco nervioso uno siempre quiere hinchar por alguien, estaba hinchando por De Paul, que la rompió, y bueno, eso, no es que descorché una champaña acá, nada, tranqui. Estaría Muy bien. buenísimo hacer tipo que sea, ponele, no solo nos disputamos la copa, sino que también el que gana la deuda con el FMI saldada, tipo que sea así de fácil, estaría re bueno. Un campeonato. Un campeonato para salvarte el FMI estaría re piola. Lo que pasa es que el FMI te hace un partido de fútbol americano, ahí cagaste, ¿dónde conseguí? Ni sé ni cuántos juegan en el fútbol americano. Pero eso no tienen barrio, nosotros sí, nosotros ganamos porque tenemos barrio, esa gente no tiene barrio. Lo más barrio que tiene es Brooklyn, así que imagínate. No sé, te regalo pasear por el Bronx. Sí, el Bronx con, no sé, con cualquier barrio de acá, lloran. Dami, estábamos con la consigna, les preguntamos a las personas que nos están escuchando, ¿en qué momento se sintieron campeones? Porque decís, después de muchos años, de mucho tiempo de remarla algo, ¿en qué momento te sentiste campeón? Vos, Dami, sacá el fútbol, en tu vida, decís, después de tanto, se me dio esto. Difícil. ¿Querés? No, dale, métele. No, yo iba a decir que seguramente debe ser algo muy colectivo entre ambos. El día en el que inauguramos la radio, que festejamos y gritamos y bailamos. Creo que ese día fue como que salimos campeones. Lo sentí así, esa alegría que tuve el sábado después de que Argentina salió campeón. La sentí el día que inauguramos la radio después de un montón de años. Que no fue fácil, ¿eh? 12 años. No fue fácil. Del 2007 y la inauguramos en el 2019. 12 años tardamos. Y después una pandemia, boludo. ¿Lo podés creer? Una pandemia. ¿Qué viene ahora? Después ¿qué nos está esperando? No, bueno, pero fue así. El día que volvamos al estudio también lo vamos a festejar como un campeonato. Va a ser el bicampeonato. Claro. Bueno, y eso nos están diciendo. Maru nos escribió que el día que se sintió campeona fue el día que se recibió. Y Leo, que fue el día que ganó el Doom. El día que gané el Doom, el día que me salió la Fatality de Sub-Zero en el Mortal Kombat 3, que la estuve practicando un montón, la gente me decía, no podés, dejalo ahí, dejalo morir en paz, pude. Y es la única Fatality que me sé. No, yo también el día que di vuelta el Tiny Toon. El Tiny Toon de Sega, que era casi imposible de ganarlo, pocas personas recuerdo que lo hayan ganado, lo hicieron. ¿Vos, Lucas, diste vuelta el Tiny Toon? No, nunca lo di vuelta. ¿Viste? No lo logra cualquiera. ¿Y al fútbol saliste campeón alguna vez, Gustavo? Mirá, una sola vez salí campeón, y que lo recuerdo siempre, en un torneo de la escuela. Jugábamos contra diferentes cursos, el profesor armó un torneo y salimos campeones ahí. Salimos a campeones con, mirá, te digo, en el arco estaba Jeremías, en la defensa estaba Juan y yo, que casi que agarraba el medio campo, arriba estaba Maxi y mi primo César. Ganamos 1-0 con gol de César. Mirá. Me lo acuerdo hasta hoy. Yo tengo una en la escuela. Yo fui y siempre seré malísimo en el fútbol. No me gusta jugarlo. Pero me acuerdo que en educación física, en la escuela, en la primaria, yo no jugaba al fútbol. Entonces, por ende, el profesor me obligaba a jugar al fútbol. Entonces me decía, bueno, que entre Cabral y que salga Gutiérrez, no sé quién. Y los pibes, no, que esto es re malo, que no sé qué, que no, déjala ahí, ya fue, no sé cuánto. Viene la pelota hacia mí, después de errarle mucho tiempo, ¿no? Viene la pelota hacia mí. Yo, lo único que hago fue levantar el pie, fundirla, porque la fundí. Pueden creerlo, casi, imagínense en una cancha corta, ¿no? La fundí, va al arco, le pega en la mano al arquero y fue tanta la fuerza con la que le pegué que es la pelota entró igual al arco, aunque él la haya parado con la mano, entró igual y fue un gol prácticamente, ¿cómo se dice? El travesaño, ¿cómo es? ¿La esquina del arco? ¿Cómo se llama eso? El ángulo. Y le pegué en el ángulo. No te gustaba jugar al fútbol y tampoco te gustaba estudiar matemática, Leo. Exactamente. Y ahí, no sé, boludo, los pibes me empezaron a abrazar. Fue re loco, me empezaron, desde odiar me empezaron a abrazar, tipo como si hubiésemos ganado un campeonato, era un partido de educación física, y me empezaron a abrazar, y yo estaba re contento, y fui a casa, y se lo dije a mamá, y se lo dije a papá, y me felicitaron un montón, hasta no sé si lo festejamos, boludo. Yo me sentía, no sé, estaba esperando un contrato millonario de la nada, o sea, yo estaba re contento. Y pero lo peor, después vino, bueno, la resaca de eso, que fue que a mí me llamaban siempre de delantero. Pero hermano, fui un gol el que metí, y de ahí no metí nunca más un miserable gol y me fui al banquito de vuelta, olvídate. Entonces sería como, ¿cómo se llaman, Leo, vos que sos el de música, One Hit Band? La One Hit One, exactamente, yo soy un One Hit One. El, ay, para, un ejemplo quiero, un ejemplo. One Hit Goal. Claro, ay, no se me ocurre ninguna banda. Pero, ah, la de Aserejé, yo soy el Aserejé del fútbol. Claro. Yo soy el Aserejé del fútbol, olvídate. No, es que meter un gol en el partidito de gimnasia es lo más grande que puede haber en esos tiempos. La verdad que es buenísimo. Me hiciste recordar el tiempo de los partidos esos que me encantaban. Tenemos música. Nos pueden seguir escribiendo en las redes sociales, contándonos su historia. ¿En qué momento se sintieron campeones? Así como Leo, el día que metió el puntinazo en gimnasia y metió el gol. El día que con Damián inauguramos la radio. Leo también estaba, pero ahí era muy nuevito, Leo. O sea, no vivió todo ese proceso con nosotros, ¿no, Dami? No, recién salido de jóvenes estaba Leo. Eso decía, 12 años tardamos en inaugurar la radio. Nada más, ni nada menos. Nada más, ni nada menos. Bueno, che, vamos con música, porque tenemos películas, pero las va a dar Leo hoy. Hoy hicimos ahí un cambio de roles. Hoy las va a dar Leo, y Lucas nos va a traer otra cosa. ¿Hoy qué nos vas a traer, Lucas? Para dar un pequeño anticipo. Hoy le hice caso a Gus de algo que me viene pidiendo hace rato, que es videojuegos. Videojuegos. Así que, bueno. Pero encima yo te pido y no los puedo jugar después. Eso es lo peor de todo. Claro, pensá en los pobres un poco, Lucas. Ten en cuenta eso. Ah, por eso, un par ahí gratis. O de dónde esperarlos, de dónde descargarlos también. Bueno, bien ahí. Sí, porque ahora después de los festejos del sábado, olvídate que la cantidad de camas va a aumentar y mucho. Bueno, vamos con música. Leo, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy este es un temazo de ABBA. Muchos deben conocer ABBA. Gimme, gimme, gimme, dame, dame, dame. Y te tiro un dato curioso ahora, antes de que pongas el tema. No me acuerdo los nombres de las dos cantantes. O sea, está la rubia y la que no es rubia. La que no es rubia, que no me acuerdo el nombre, es hija de un experimento nazi. Tomá. Bloom. Época del nazismo, donde querían crear la raza superior. Bueno, lo más cercano que pudieron crear a una raza superior es la cantante de ABBA. Así que este es un temazo. Un temazo y mucha gente conoce. Tuki. Bri-bri-bri. Oh, Ahí sonaba ABBA con Dame, Dame, Dame, Gimme, Gimme, Gimme. Qué temazo. Hay un montón de temazos de ABBA. Doy apertura, doy pie para comenzar la sección de música de hoy. Porque sí, dijimos es sección de películas, pero también es una sección de música. Porque obviamente no voy a dejar la música de lado. Muy importante. Hoy traigo 6 películas relacionadas con el mundo de la música. Algunas son biopic, que se estuvieron popularizando las biopics en estos últimos años. Y buenas pelis y buena música también, obviamente. Así que yo quiero empezar con la primera película, y la primera y la única argentina. Dije 6 películas, ¿no? Son 3 en realidad. Las 6 hay una parte 2 más adelante, pero hoy les traigo 3. Y la primera es argentina, algunos de ustedes la habrán visto, de los años, creo que el 93, 96, Tango Feroz, reproducime la primera canción, por favor. ¿Cómo de no? Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural. Qué música, chao, Natural. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores. Qué peli, boludo. Ah, bueno, qué músico. Tango Feroz es un re músico. Tiene un disco nada más. Creo que es uno de los primeros rockeros argentinos de los que tengo yo conocimiento, de los que hubo. Miren, hablar de tanguito es algo complicado. Hablar de tanguito a la persona a la que le dedican esta biopic es algo muy complicado por la escasa información que hay al respecto, debido a la cantidad de fake news que hay sobre él. Y todo sumando a que las autoridades de esos años, desde finales de los 70 y finales de los 60 y principios de los 70, ocultaron bocha de información. A Tanguito le pasaron muchísimas cosas en su vida, como que fue preso y posteriormente lo hicieron pasar por loco, y lo mandaron a un psiquiátrico y posteriormente muere a causa de un supuesto accidente, según las autoridades. Es algo que lo van a encontrar en el final de la película, lo explican más o menos, pero está ahí. Es una película que yo miraba mucho de chico. No miraba mucho de chico. Creo que la primera vez que lo vi tendría unos 15 años y la vi varias veces porque me gusta mucho esa película. Pero bueno, hablemos de Tango Feroz, porque tengo una relación de amor barra odio con esta película. Primero y principal, porque el 60% de todas las cosas que pasan en esa película no son verdad. Porque el director, que es Marcelo Piñeiro, como que se cagó en las autorías de canciones que son muy conocidas, y que si escuchan las 14 canciones que tiene el disco van a notar como que muchas son reconocidas. De hecho, Spinetta odia esta película por la cantidad de data falsa que te tiran. Spinetta la odia, no la tolera ni a palo. Creo que Lito Nevia tampoco, no le cabe ni a palo. De hecho, Lito Nevia fue a hablar con el director y le dijo, che, pero pará, ¿por qué estás poniendo estas cosas? No, este tema nunca jamás lo tocó Tanguito. Y le dice, bueno, pero qué sé yo. Y le pidió a Lito Nevia si le podía tocar un tema de él y él dijo, mirá, no quiero. Y el director dice, dale, si hablamos de plata, ¿cuánta plata querés para que podamos tocar esta canción? Y le dijo que no, porque Lito Nevia medio hippie, ¿viste? No, loco, ni a palo. Y bueno, y después Spinetta dice que a Tango en la película lo muestran bailando tango, y él dice, ¿tango? No, bailaba tango. Y no tocaba la música que se escucha. O sea, él dice, es todo un verso para la ficción. Se quejaba en una entrevista a Spinetta, que la pueden escuchar, está en YouTube. De hecho, uno de los temas de esta película, que es famosísima, que ustedes la deben conocer, que es, que es la canción Pero el amor es más fuerte. ¿Conocen esa canción? Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Bueno, en esta película la muestran. ¿Esta película que está diciendo, que la película que es Tango se llama? Tango Feroz se llama la película. Tango Feroz, no la vi. ¿Sabes que no la vi nunca? Y es bastante vieja, No. Va, bastante vieja, debe ser, no me acuerdo el año, pero debe ser del 93, y si no del 96. Del 93. Del 93. El año que nací, mirá vos. En ese año nació esta película. Tanguito jamás cantó esa canción. En la película aparecen 17 canciones, de las cuales solo una es de Tanguito. Y por culpa de esta película, que salió en el 93, hizo que varias canciones que no eran de la autoría de Tanguito pasen a la historia o pasen a ser reconocidísimas, como por ejemplo Presente, de Vox Day. En Presente aparece Tanguito cantando este tema, como que él lo compuso, pero en realidad no, lo compuso Vox Day, lo compuso Ricardo Soule. También otro tema muy polémico, del cual Spinetta también se quejó, es Me gusta ese tajo. Me gusta ese tajo, aparece en la película cantándolo, pero la realidad es que no. Ese tema es de Pescado Rabioso y pertenece, sí, a Spinetta. Después, bueno, claro, y después, bueno, por ejemplo... ¿Qué dijo, pero ¿qué dijo Gustavo fuerte? Santaolalla de esta película? Que la hizo él. La hizo él. No, que él hizo todas las canciones, seguramente. Están en todos lados. Igual, que él rarísimo, era Tanguito. Capaz que él era Tanguito. Es rarísimo que no haya estado Gustavo Santaolalla, que no lo hayamos mencionado en toda la película, porque seguramente en algo participó. Seguramente te diría, no, yo lo conocí a Tanguito cuando tomábamos té rojo en la estación de Belgrano, no sé, alguna gilada así te va a decir. Pues bueno, pero El amor es más fuerte, que es un tema de Fernando Barrientos, y otro más que no me acuerdo el nombre. Y es una canción que Tanguito jamás conoció. O sea, nunca conoció ese tema Tanguito. De hecho, Me gusta ese tajo, Tanguito lo escuchó porque conocía a Luis Alberto, pero nunca lo tocó en vivo. Pero El amor es más fuerte es un año que salió después de que él falleciera. O sea, es como que en esas cosas hay mucha falta, muchísima falta. Pero bueno, a mí la película me gusta. La miré muchas veces y el final me sigue impactando, porque la verdad que tiene un final bastante impactante. Las actuaciones son buenísimas. En esta está actuando Fernán Mirás. ¿Lo conocen a Fernán Mirás? Uno de Chivita. Creo que es una de las mejores interpretaciones que tuvo, porque no recuerdo otra interpretación en la que el chabón actúe bien. Verano del 98. Y yo nací en el 99. Yo soy millennial. No la conocí. Yo a Fernán Mirás lo conozco por las novelas nada más. Claro, hizo muchas novelas y muchas películas. Siempre así como actor de reparto, no es que... Claro. Así como actor principal, no recuerdo alguna. Claro, y acá lo tenés de actor principal. Él interpreta a Tanguito, que para mí lo hace... No sé, interpreta un rockero de los 60 re bien. A mí me gustó esa. También actúa Cecilia Dopazo, actúa Sbaraglia, actúa el gran Fernando de Elía, ¿cómo se llama este chabón? ¿Sabes en cuál actúa también? ¿Sabes en cuál actúa también? Fernán Mirás. En la, en, Sí, en la película nueva esta, la que salió, la del Potro, la de Rodrigo, Lo mejor del amor. Él hace a Actúa un también manager. ahí, que es hermana, sí, es el manager. El manager. Sí, es el manager. ¿De Bozal lo hace? Actúa en Chiquititas y cosas así. Claro. O sea, el personaje se llama El Oso. Cambiaron los nombres. Es el manager, una cosa así. Está, sí. No, sí, creo que el tipo tuvo altos y bajos en lo que es actuación. Creo que este fue el más alto que tuvo, porque la película Tango Feroz tuvo una repercusión muy fuerte por las cuestiones de que ya mencioné hace un rato, el tema de las autorías de las canciones, como Me gusta ese tajo. Bien, Me gusta ese tajo podría zafar. Pero canciones como Pero el amor es más fuerte o Presente, la gente interpretaba que eran canciones de tanguito y no, no lo eran. Y por eso tuvo tanta repercusión, también porque la película es buenísima. Las interpretaciones musicales, si bien son covers, las interpretaciones musicales están buenas, están bien hechas, a pesar de todo lo anterior hablado, ¿no? Hay temas inéditos que están muy buenos, que hay uno que se llama Tango Feroz, que está muy bueno también. Y la historia me gustó. O sea, si le quitas el hecho de que es una biopic de Tanguito, la película es muy buena. Si no me dicen que el protagonista es Tanguito, yo digo la película es muy buena. Capaz en lo único que coinciden es el hecho en el que este tiempo el tipo estuvo en un hospital psiquiátrico, que fue recontra cagado a palo por la policía, que lo hicieron pasar por loco. Su dudosa muerte a causa de un supuesto accidente, eso es bastante dudoso, pero más hablando por esa época, donde los pibes morían, como imagínate ahora, en esa época era jodido. Así que, cerrando Tango Feroz, vamos a pasar a la segunda película, que es una película de Damien Chazelle. ¿Lo conocen? A Damien Mira. Chazelle, él hizo La La Land, Mira. hizo First Man y hizo Cloverfield. Así que si podés Festivales. ponete una ahí, un tema de la banda sonora de Whiplash. Muy buena, a ver. Bueno, boludo, si te gusta, te cabe el jazz, esta es tu película. Si te cabe, si tenés pasión por el cine y la música, esta es tu película. Y más si sos baterista. No sé si la vieron ustedes porque es recontra conocida. Es más, yo dije, pongo esta, es muy conocida. Whiplash. Whiplash. Es La una que protagonista tengo Michael que Lea. ver hace rato. O sea, hay varias películas que esta está entre las que tengo muchas ganas de ver. Más siendo baterista. Me gusta un montón. No es que yo sea baterista, sino que el personaje es baterista. Hay Sí. que. Seguramente la habrá visto Ale Hall, o si nos está escuchando, le decimos que la mire. Me llama la atención la imagen del lo, los palillos sangrando o sea, Olvidad. Eso no es un. ¿Cómo se llama? Esas imágenes llamativas para que vos veas el video. No me acuerdo cómo se le dicen a esas imágenes. Clickbait. No es un clickbait, ¿eh? Esto es posta. Esto es posta. La película la protagoniza Miles Teller, que seguramente, si ustedes vieron War Dogs, lo tienen, que creo que actúa con Elijah Wood. ¿Elijah Wood es? No, Elijah Wood no, perdón. Actúa con otro que no me acuerdo el nombre. War Dogs, que está muy buena. ¿Se acuerdan que hablamos de las películas de comedia? Bueno, para mí, esa es una de mis películas de comedia favoritas, War Dogs, que en realidad no es tan comedia, tiene toques de drama, pero está muy buena, muy graciosa. Y actúa Miles Teller, que creo que son las únicas dos películas que conozco que él haya actuado, es en Whiplash y en War Dogs. Hay muchísimas más, pero no me acuerdo los nombres ni a palo. Y bueno, vayamos, la historia básicamente trata sobre un músico baterista de jazz que está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de lograr la perfección y ser el mejor. Con todo hay muchísimas cosas en el medio. En el camino tiene que pasar por muchísimas complicaciones, como superar a otros compañeros que son igual de buenos que él, y principalmente poder superar a su abusivo profesor Terrence Fletcher, un profesor brutal. Y está interpretado por J.K. Simmons. ¿Quién es J.K. Simmons? Qué loco tener un profesor que te esté así gritando mal. No, no sé, pero sí, seguramente deben haber. Sí. Seguramente deben haber una banda. Va, hay mucha gente que lo justifica diciendo, bueno, si él es abusivo es porque vas a ser un gran artista. No sé si la película trata de reflejarte eso. Eso es lo que a mí me costó mucho interpretar, como, bueno, el tipo fue un abusivo, pero en base a ese abuso el tipo está creciendo. No sé, tampoco la quiero spoilear, ¿eh? Pero bueno, J.K. Simmons, la interpretación es buenísima, que él hace del profesor malo. ¿Saben quién es J.K. Simmons? El que hace del director del Clarín en Spider-Man. Sí. Actúa ese pelado. Quiero una foto de Spider-Man. El que quiere foto de Hombre Araña. Quiero foto de Hombre Araña. El que le quería pagar 2 pesos. Sí, muy buena, muy buena. Que supongo que Lucas recordará que también actúa en la Liga de la Justicia pésimo, como Gordon, ¿no? Como Gordon, sí, sí. Pésimo, posta. Sí, muy mal. Hace poco vi una película donde está él también, es La Guerra del Mañana, que prontamente voy a estar hablando de esa película. La Guerra del Mañana. ¿Qué, actúa también él? Él actúa y el personaje principal es Chris Pratt. ¿Chris Pratt? Chris Pratt. El Star-Lord. El Star-Lord, Chris Pratt, sí, sí, sí. El Star-Lord. El Star-Lord de Guardianes de la Galaxia. Sí, está ahí, sí. Está ahí en la lista. Eso. Bueno, como vos decías recién hace un ratito, Gus, el tema de los palillos con sangre. El tipo toca la batería a un nivel, o sea, con tanto esfuerzo que le sangran las manos. Le sangran las manos, tiene que meter la mano dentro de una jarra llena de hielo para poder seguir, porque a ese nivel de exigencia está este profesor, que es un abusivo, mal, te da una bronca, boludo, porque hay escenas que yo no sé. Por ejemplo, él dice, no estás a mi tempo. No estás a mi tempo. Y vos lo escuchás perfecto que está el tempo y vos decís, no estás a mi tempo. No estás a mi tempo y el tipo se pone re violento, las situaciones se ponen recontra tensas. Es muy buena la película. Hay sangre, hay cansancio, hay frustración. Es muy linda. Los planos y los ritmos de esta película... es muy como muy sadomasoquista para les músiques, que ya muchos interpretamos que la música es placer y libertad. Acá es todo lo contrario, acá no esperen eso porque se van a encontrar con un montón de cosas. Estaba por tirar algo, Leo, que este Simmons también hace la voz de Omni-Man en Invencible. Claro, exactamente, por eso nosotros dijimos... Te exigimos a vos que veas en inglés. Que la veas en inglés. Porque está J.K. Simmons haciendo de Omni-Man. Invencible. Estamos hablando de Invencible, la serie. No sé dónde se puede encontrar Whiplash. Omni-Man se parece al dueño de Daily Planet. Sí, le falta la sopa. Es verdad. Es muy parecida. Le faltaría la espinaca. Y está. Esta película Whiplash no sé dónde la pueden encontrar, tipo, no busqué eso, no busqué eso, pero si la buscan en internet va a salir. Ya Lucas lo ha dicho un montón de veces, Cuevana, Ziplu, Movie, no sé, cualquiera de esas que te tira Lucas a veces, tiene que estar, debe ser una película fácil de encontrar porque se volvió bastante, bastante, bastante conocida. Cierro, vamos a ir a la tercera película, una película que yo ya había recomendado, esta peli que está en Amazon, la pueden encontrar en Amazon, Ah. pero me veo obligado a repetirlo, a repetir esta recomendación, porque la verdad que está muy buena. Sound of Metal, el sonido del metal, es muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Me encantó. Es la historia de un, ya les dije, es la historia de un baterista, volvemos a los bateristas, de un dúo de metal, que de un día para el otro, plum, se queda sordo. Se queda sordo. Ves ese camino tristísimo donde se tiene que operar, pero la operación sale un huevo, entonces tiene que entablar una conversación con otras personas que están en la misma situación, con una comunidad de sordos, y aprende básicamente lo lindo de la vida. Parece, es como un poco meloso, ¿no? Parece una peli de superación, donde te dicen hay que apreciar las pequeñas cosas, pero créeme que no. Créeme que no, la peli te remete en la cabeza de este protagonista, que además es un actorazo, el protagonista principal, y te mete en la cabeza, cuando digo te mete en la cabeza es posta, porque hasta la banda sonora en general te mete en la cabeza de este prota, que está, que es genial. O sea, a ver, Gus, ¿puedes poner el audio del Sound of Metal? Subile porque es rari. No sé si es música, es rari igual, a ver. A ver. This is not sound like you remember. Ahí va. La película es esto. O sea, vos imaginate un tipo que toca heavy metal tocando y escuchando constantemente eso. Eso es lo que te deja ver la película. Así, en esa piel del protagonista te tiene que meter. Re frustrante, pero es lo que se escucha. La banda sonora es buenísima. O sea, esto es la banda sonora. Esto es lo que el protagonista escucha. La recomiendo un montón. Sound of Metal, el sonido del metal, creo que está en Amazon. Así que si tienen Amazon, que creo que Amazon es más barato que Netflix, ¿o me equivoco? No sé, ahí Lucas estaba ahí calculando, ¿sabes? Los En este numeritos. momento, sí, en este momento HBO es el más barato de todos. Porque tiene una promoción de que si te suscribís antes del 31, 50% menos, tuk, tuk, tuk, todos los meses. Y te quedan como 280 pesos más o menos por mes. ¿Cuándo? En cambio, los demás, con el tema del impuesto, subirían como a 500 pesos más o menos. 500 y pico. ¿Cuánto de comisión te dan los de la H? Me pagan ahí Más vale que te tengan en blanco, Lucas, ¿eh? Una birra y nachos me traen. La empanada y la coca. Con razón recomienda películas de Warner y HBO, ¿eh? Mirá a Lucas. Mirá qué bien esto, Leo. Es una locura auditiva para tener en cuenta esta recomendación. Sí, pero si quieren vivir realmente la experiencia, véanla, que creo que es una de las mejores que vi. Está ahí entre P.A.P. con Whiplash, está ahí. Es sí. Muy buena película, la recomiendo una banda, sé que les va a gustar muchísimo. Son esas películas así que tenés que escucharla con detenimiento, así como la que yo recuerdo así, es August Rush. No sé si vos la viste, Leo. También. ¿Cuál? August Rush se llama. Ah, creo que no la vi, boludo. Es una película de música, también, es de un... La dejo para que la mires y después la recomendás porque es tu zona. A ver, dale, acá la noto. ¿Qué más tenemos para hoy? No, esas son esas tres nada más. Después hay algunas que, por ejemplo, Agus me va a matar, vos Gustavo seguramente también, porque yo no incluí y no voy a incluir The Dirt. ¿Por qué no voy a incluir The Dirt? Para los que no saben, The Dirt es la que está en Netflix, que es la biopic de Motley Crue. Y la razón es básicamente porque teniendo todos los derechos de autor de todas las canciones, porque la película está hecha por los mismos integrantes de la banda, no te ponen los temas completos. Eso a mí me frustra una banda. Después, bueno, la película es entretenida, pero es como que no me terminó de cerrar del todo en algunas cuestiones. Pero la música es bastante buena. Las actuaciones, sí, ponele, exageran demasiado en algunas cosas, pero está buena. Me pareció lo mismo, la de Dears, ¿dijiste? ¿De Dears? Sí. También, me pareció lo mismo que decís vos, actuaciones exageradas, no sé, no te encariñabas de los personajes. Sí, a mí. No son así de idiotas, a mí me parece que los integrantes de esa banda son así de idiotas como los hicieron en la película. Sí, los rockeros son idiotas en sí, pero mostrame un idiota más realista. Hay cosas que ya son difíciles de creer, ¿me entendés? O sea, prender fuego un hotel, yo no sé si los Motley Crue hicieron eso. De hecho, esa parte no está en el libro, lo habrán puesto para hacer algo más dramático, no lo sé. Pero no son tan, o sea, son idiotas, pero acá la exageraron un montón. Pero bueno, si les gustaría ver a chicos inhalando una línea de hormigas como si fuese cocaína, vean The Dirt, vean la biopic de Motley Crue, creo que está en Netflix. Creo que debe seguir en Netflix porque la hizo Netflix. Sí. Y después ustedes, no sé si vieron otras películas así, creo que muchísimos de ustedes habrán visto Bohemian Rhapsody, calculo. No la vi todavía. Está muy buena Bohemian Rhapsody. La iba a dejar para después. Pero a mí me gustó muchísimo. Ray Sugar. Denzel Washington me parece que la hace. El pianista ciego. Pero no es Denzel Washington. ¿Cuál es? Ray, que la que es el pianista. Sí. No. Me olvidé el nombre Ray Charles. La que es el pianista que también está Ray en... Ray Sugar es un boxeador. Claro, ahí mezclaste. No, es Jamie Foxx. Jamie Foxx que actúa en varias películas, entre ellas actúa en El Hombre Araña 2. No sé si Lucas vos te vas a acordar que actúa ese... ¿Por qué nombraste La Venganza de Electro una de las peores películas? Es una de las peores y bueno, está él como villano. Uno de los tipos que lo tenés como buena persona está como villano ahí. En vez de decir Django, en vez de nombrar a esa, no, me nombrás la de El Hombre Araña. Bueno, che. Pero bueno, está. ¿Qué otras películas más tiene? La de Rey, la de Django. Es buenísima. En Django actúa. Otra de bandas, la de Def Leppard, ¿la viste, Leo? No, no la vi. ¿Sabes que nunca me gustó Def Leppard? Igual no sé cuál es. No la vi porque no me gusta Def Leppard, pero si me decís que la historia está buena, Y yo Tuki, la te vi, mando. tipo, cuando la pasaron en el cine ese de Canal 13 que pasaba películas a la 1 de la mañana. A la mañana. Chao, boludo. Qué ganas de ver una película rockera a la mañana. A la madrugada, a Def la Leppard. madrugada. Ah, a la madrugada. Y sí, Chao. una de la madrugada. La 1 de la madrugada. Bueno, de música, bueno, sí. Dijiste Bohemian Rhapsody. August Rush es la que te recomendé recién. Actúa Robbie Williams, ¿eh? Hablando de profesores malos, a Robin Williams. Bueno, y varias La que así. me estoy acordando ahora es Encrucijada. Uy, buenísima. Esa, el Crossroad. Sí, Actúa Crossroad. el Danny. No me acuerdo el nombre de este Daniel chabón. Sanzi, Ralph Macchio. Ralph Ralph Macchio. Macchio. Actúa ahí. Actúa De en Crossroad. Sí, muy buena película. Muy la buena pelea que película, tienen muy buen con las final, ¿eh? guitarras. ¿Viste? Sí. Bueno, doy esta parte. Un enfrentamiento de guitarras con un enviado del diablo, que es un guitarrista muy reconocido, que no me acuerdo el nombre. No, estoy re flojo hoy con los nombres. Pero esa escena es muy buena. Es una historia blusera. El camino a la fama sobre un blusero que le entrega su alma al diablo, que de hecho es una historia real, esa va, andás a ver, ¿no? Pero un famosísimo cantante de blues le vende su alma al diablo y le concede los dotes para tocar la guitarra y para cantar. Entonces ellos quieren volver a recorrer esos caminos para encontrarse con el diablo y darle una revancha. Es buenísima, muy buena, la recomiendo El también. Rob. guitarrista ese es Steve Vai, Leo. Steve Vai, obvio, sí. Sí, Igual yo creo que en ese que enfrentamiento, toca perdón, la pero Steve guitarra con Vai los ganó. dientes, buenísimo. Ahí, Ajá. para mí Steve Vai ganó. No sé ustedes qué dicen, pero para mí ganó Steve Vai. Por Véanla afán. y díganos en nuestras redes sociales quién ganó. Si ganó Daniel San. O ganó el enviado del diablo. Bueno, seguimos con más música. Seguimos con más música. Porque Leo, aparte de recomendarte películas, nos trae música que lo tienen que recordar. En Spotify ya tiene su propia lista. Es de Radio Las Cabas. Ponemos nuestras canciones, pero la mayoría las trae Leo. ¿Qué trajiste para hoy, Leo? Mira, quiero pasar a un tema. Tengo todo en inglés. No me había dado cuenta de eso. Mira, siempre trato de balancear Claro. las cosas. Pero no le podemos decir que no a David Bowie. No le podemos decir que no a David Bowie. Y esto es Let's Dance. Bueno. Hola, probando, sí. Estuve muy, no sé, se me trabó todo. Escuché que estaba la canción, pero no podía hablar. Bueno, al fin, ya llegamos con esta sección de videojuegos que Gus me viene pidiendo hace un montón. Hoy voy a hablar de tiendas, juegos gratis, páginas donde ver qué juegos regalan y ese tipo de cosas. Qué Lo ratones que primero, somos. si querés juegos gratis, anda a gamerpower.com. Ahí te aparecen todos los juegos que están en las tiendas, que son gratis, obviamente, o los DLC, o nada, los juegos completos. Ahora, ¿cuáles son estas tiendas? Las principales, al menos las que yo uso, porque hay otras que no me gustan mucho. Tengo juegos en esas tiendas, pero no las uso casi nunca. Pero las cuatro principales que hay que tener, yo creo que siempre son Steam, que regala juegos cada tanto, o algo que me gusta de Steam es que tiene los precios regionalizados, así que hay juegos muy, muy, muy baratos. La otra es Epic Games, que esa regala juegos todos los jueves. Todos los jueves regala uno o dos juegos. Ahora tiene dos juegos gratis que los puedes canjear hasta el jueves, antes de las 12. Eso es importante, antes de las 12 siempre canjearlos, porque después cambia al otro. ¿A qué te referís con canjear? Vos entras a epicgames.com, te aparecen en la página principal los dos juegos o uno de los dos juegos que hay gratis. Y vos pones obtener y ahí lo canjeás, te queda guardado. Vos tenés que hacerte una cuenta. Ah, antes de hacer todo esto, te haces una cuenta. Creo que la mayoría sabe hacerse una cuenta porque en casi todo. Sí o sí necesitas unas cuentas. Querés usar Spotify, te tenés que hacer una cuenta. Si tenés Facebook, te hiciste una cuenta de algo en Sí, algún pero momento. Sí. si te querés registrar, ponele, sí o sí tenés que poner un número de una tarjeta de débito. No hace falta. Eso está bueno. No, a menos que quieras comprar cosas, no hace falta que tengas que poner una tarjeta. No es como en los servicios de streaming que sí o sí piden cuando te creas una cuenta que pongas la tarjeta. Acá no hace falta, te creas la cuenta y ya está, te queda. Y todos los juegos gratis que vayas recolectando te quedan en una biblioteca virtual y vos podés instalarlo y desinstalarlo las veces que quieras. O sea que vos decís, este juego está bueno, pero mi computadora no lo corre. Lo tenés ahí hasta que en algún momento lo pueda jugar. O decís, no tengo memoria, lo borro, pero no lo voy a tener más. No, te queda guardado para instalarlo en otro momento. Así que nada, eso es una de las cosas buenas que tienen estas tiendas. Como que te quedan Lindas. registrados los juegos en una biblioteca. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, tirame una pregunta que pueda llegar a hacerme ¿Qué urgente. A ver. juegos gratuitos? Ah, yo tengo un par de preguntas, Sí. pero ¿qué juegos gratuitos, por ejemplo, nos podemos encontrar ahora en Steam? Y no me tires, o sea, a ver, los juegos que te tira gratuitos Steam son muy, muy malos, o sea, no se esfuerzan en eso. Cada tanto te tira un juego gratuito bueno, pero cada tanto, muy cada tanto, pero los gratuitos, los free to play que tiene ahora, son bastante malos. A ver, ¿cuáles juegos hay ahora en estos días para tener gratis y que sea bueno? En Steam no sé, o sea, juegos que son de pago que te los regalan, en este momento hay en Epic. Steam todavía no sacó ninguno, pero sí, Steam es como el. Yo hago un juego, lo publico y ya está, no tiene mucha ciencia ese tema que en otras tiendas es complicado, pero voy a nombrar. El World of Warship que Gustavo y me hizo acordar que está en Steam es de barcos. Son equipos. Ese no lo jugué, yo jugué otro de la misma compañía que es World of Tanks, que es de tanques. Son 5 contra 5, 7 contra 7 o 10 contra 10, depende el mapa. y peleas contra otros. Hay captura de base, destrucción total y todo eso. Como un juego normal, pero bueno, usas barcos o usas tanques. Es como un captura la bandera versión tanques. Pero nunca jugué. Claro, sí, tiene. En el juego este se llama supremacía eso. O sea, hay 3 o 4 bases, vos capturas una, se vuelve de tu color, digamos, y va subiendo un contador. Y cuando llega a 1000, ganás. O cuando destruís a todo el equipo enemigo. Ese es uno de los modos de juego, y cada tanto sacan por una semana o 2 semanas diferentes modos de juego para no aburrir, ¿no? ¿No? Es una de las cosas que puedo decir, no, se vuelve todo muy repetitivo. Pero ahora voy a decir, Epic está regalando 2 juegos que no los conozco, o sea, sé de qué tratan, pero bueno, esto no se ve que no son muy buenos. Al menos uno, porque uno es Bridge Constructor, que es de construir puentes. A vos te dan, qué sé yo, palitos, cosas, y vos vas construyendo puentes, pero es una versión de The Walking Dead. Yo no sé ahí cuánta plata hubo para que saquen este juego. Uy, Walking Dead está robando con juegos, boludo, desde hace 20 años. Claro, pero bueno, malísimo, uno peor que el otro. O sea, uno peor que el otro. Pero igual es el del puente que vos decís, es muy frustrante, porque vos tenés que armar un puente a tu medida, tipo, ¿cómo te imaginas vos que es un puente? Y vos decís, bueno, debe ser un juego fácil. Y no es fácil, lo terminás construyendo y capaz que se te termina cayendo porque hay un palito o una tuerquita que le falta. Hay una banda de videos en YouTube sobre ese. Sí, bueno, y yo también cuando vi los videos dije, ¿pero qué tiene que ver esto con The Walking Dead, no? Pero bueno, no sé. Capaz que por la escena del puente, ¿viste? Cuando estalla Walking Dead. Bueno, sí, te spoilé Walking Dead. Igual Walking Dead es inespoileable hoy en día. No tengo ni idea ahora qué pasa en The Walking Dead. No la estoy siguiendo. La corté en la temporada 6, creo. Y el otro, que este es, se llama Ironcast. Es un juego como el Bachelet, no sé si el de los cristalcitos, o algo más actual, el Candy Crush, que tenés que ir mezclando 3 cristalcitos de colores y como que se van rompiendo. Una cosa así. No sé, los que juega la abuela, los que juega la tía. Claro. Por eso te digo, el Bachelet, que lo llevé a jugar yo, no sé, hace 12 años que creo, que o más. Vos la tenés que ver a mi tía Chicha, en su computadora, con auriculares como los que tiene Gus, ¿viste esos auriculares grandotes con micrófono? Vos la tenés que ver, sí, sentada en la computadora, con esos auriculares, jugando al Candy Crush, que debe estar por el... Me acuerdo cuando se popularizó, que ya pasó un tiempo. ¿Podés creer que lo sigue jugando hasta el día de hoy? Debe estar pe a pe con Marcelo Tinelli. O lo debía haber superado Marcelo Tinelli. Pero es increíble cómo juega, porque hay que pensarla. Tipo, no es un juego así nomás. Sí, yo me acuerdo que cuando se hizo muy popular Candy Crush, que yo lo tenía en el celular, había llegado, no sé, al nivel 60, 70. Y dije, bueno, hasta acá llegué, ya no va más. Porque era muy complicado, ya se hizo muy pay to win, pagar para ganar, porque... Para las bombitas, para el coso, qué sé yo, necesitaba sí o sí ahí gatillar para que todo sea más fácil. Y era como, para los que juegan gratis, era muy complicado. Así sí, que, pero la idea es jugarlo a cara lavada, tipo no pongas plata, porque eso es práctica, eso es lo que me da bronca a los juegos de ahora, de tipo pago. Tipo no, para comprarte cierto traje te tenés que gastar 600 pesos argentinos o $6... ¿Entendés? Entonces eso es una cagada, que eso se está haciendo mucho, pero si te lo querés ganar posta, sin pagar, tipo free to play, boludo. Claro, eso es lo que tienen los juegos que son gratis, que tienen como esa, que de algún lado tienen que rascar, y rascan desde esas... ¿Cómo empezaron, cómo los transformó el idioma, che? ¿Viste, Dami? Hablaban mucho de Argentina, free to play. ¿Qué están hablando, muchachos? Boludo, sos mi tío Hernán. Absolutamente nada, ¿de qué están hablando? ¿De ¿De qué están hablando? Me estoy sintiendo, Lucas, como cuando hablamos de fútbol. Creo, Lucas sí. Lindo. O cuando hablan de revoques, ¿viste? Ustedes, no, porque tenés que revocar tal cosa. Yo, ¿qué mierda están hablando? ¿Qué están hablando? Yo, Lucas, y supongo que Dami me acompaña en esto, somos de la vieja escuela, de querer jugar juegos de Family, de Sega, de Play, de los primeros de Play. ¿Cómo hacemos, che? Ah, eso es fácil. Ah, no es fácil, Sí, porque te llenás de virus la computadora. A ver, explícalo no vos, busqué Lucas. ninguno. En este momento no busqué ninguno, pero hay emuladores de Family, hay emuladores de Sega, hay emuladores de Play 1, de Play 2, de Play 3. No sé cómo funcionará el de Play 3. Mi computadora ya no se bancaba el emulador de Play 2, porque era mucho, pero nada. En este momento el único juego de Play 2 que tengo en la computadora, porque lo pasaron a PC, digamos, es el Bully de Rockstar. Un juegazo. Es el Bully. Si te gusta el GTA, este es como un GTA para adolescentes en un colegio. Sí, muy, muy buena. Muy buen El juego. tema es que el bully es como muy, a ver, Muy Bully. muy bully, porque trata sobre eso del juego, sobre un bully. Y un bully que no es tan bully, porque después el chabón se rebela contra los bullies y dice, che, loco, esto no está bien lo que estamos haciendo. Pero tiene misiones que son terribles, boludo. Y bueno, igual, si viene de la mano de los creadores de GTA, calculo que debe venir por ese palo. Claro. Claro, por eso. Igual. Y Con el tema de los emuladores que preguntó Gus, yo creo que para mí, como una de las mejores consolas, creo que es mi favorita por excelencia, es el Sega. Por ende, el Sega Genesis. Hay un emulador del Sega Genesis que no solo te viene el emulador, sino también te vienen como 120 juegos. Creo que se llama 120 Sega Genesis, no sé qué, emulador, y te aparece y es fácil de descargar. Y es fácil, creo que lo descargué por Softonic. Por Softonic pones emulador Sega Genesis, Softonic y pla. Y lo descarga Free creo Virus, que boludo. Como bueno que no te gusta hablar el no, inglés, igual creo que es. libre de virus, boludo. Ahí está, gracias por aclarar, No, yo creo Pablo. que Softonic es la peor página para descargar cosas. Ya, boludo. Tenés que estar constantemente leyendo todo cada vez que instalás algo, porque Softonic te instala un montón de giladas si vos no lees. Tenés que estar cliqueando opciones, sacándola, porque antes de que llegues al botón de instalar lo que vos querés, anteriormente te quiere instalar cuatro programas. Así que Pero si descargan de ahí, lean y saquen opción que dice, y no sí, te hay que leer recomiendo el descargar ahí. contrato, hay que leer la carta, la letra chica, hay que leerla. Si no, te va a pasar lo que le pasó a Pablo Londra, boludo. Hay que leer la letra chica. Y ¿Cuánto hace que ahí no descargué. pinta Pablo Londra? Pará, ¿qué le pasó a Pablo Londra? ¿Cómo que No. le pasó a Pablo De Londra? ¿De qué me dejalo para perdí? la próxima sección de música, Leo. Estamos en la de Ya. videojuegos. Pablo Londra le está Desapareció jugando Pablo los Londra. videojuegos a dos manos porque no puede cantar. Bueno, Va para vos, Pablo seguí. Londra, que estás en tu casa al pedo. Seguí, Lucas, seguí. Nada, me colgué con el tema este de que Leo descarga y estoy pensando cómo ir y prenderlo fuego. No, pero no, me colgué. Mira, tengo una Seguí acá. pregunta. Te tengo una Sí. pregunta. Vos recomendaste mucho a Epic, ¿no? Pero ¿por qué Sí. la gente, sabiendo que existe Epic, por qué sigue eligiendo Steam? Porque es como lo que está pasando ahora con Netflix y Amazon. Porque yo considero que Amazon tiene las mejores películas, tiene mejores películas y mejores series que Netflix. Opinión personal, ¿eh? Pero la gente sigue eligiendo Netflix. Lo mismo está pasando ahora. ¿Por qué la gente elige Steam teniendo a Epic, por ejemplo? Bueno, hay una diferencia que es monetaria específicamente. Steam tiene los precios en pesos. Te cobra, cuando vos vas a comprar, te cobra en dólares y tenés el impuesto, pero es diferente un juego que en Steam te sale Ayer, a ver, voy a uno de los últimos que compré, el Payday 2. Me salió 23 pesos en Steam. Y en Epic, ponele que esté, lo mínimo que tiene que estar un juego es $1. Oh. O sea, hay un de 23 pesos a $1 que sale un juego. O sea, en Epic te saldría 165 pesos, ponele. Es el mismo juego. Claro, Steam está cotizado en pesos. Por eso la gente que juega el Counter va y se compra el Counter en Steam. En la argentinidad. Claro. No, hay un counter que está gratis en Steam. No me Sí, acuerdo. ni en pedo Global que juego el Offensive. Condición Cero, pero ni en ni, ni. Ah, el Global Offensive. Sí, bueno, Peor. ese es por internet. Jugás con otras personas, que creo. No, nunca lo jugué porque nunca lo instalé. Pero nada, esa es una gran razón. Igualmente, igual Epic tiene unos precios más accesibles, entre comillas, que otras tiendas. Porque encima, juego nuevo que sale tiene que salir sí o sí $60. Es el mínimo de juego nuevo que sale. Y para nosotros $60 es un montón. Un juego $60. No la va ¿A a cuánto está tener. el Blue, Lucas? Ahora creo. No, no sé si el Blue. Te lo cobran con impuestos, o sea que está 165 pesos el dólar cuando compras por Steam o estas tiendas. Y siempre tenés que multiplicar por eso. O sea, si te Nueve sale mil nuevo. novecientos pesos un juego. Sí, un juego triple A nuevo. Que me parece demasiado. Demasiado Una para banda, boludo. esa cantidad de plata. Porque lo peor de todo es que es todo impuestos lo que se te va. Si vos me decís, bueno, no tenés que pagar este Ah. impuesto exagerado, es menos, es mucho, ¿Eh? pero es menos que con los En el impuestos. área de los videojuegos manejas el discurso de expert, Lucas. Son ¿Por qué? impuestos, impuestos, impuestos. Impuesto, todo lo que tenés más IVA. O sea, si aparece un juego a 23 pesos, lo tenés que multiplicar más el IVA, que no te aparece eso. No, más el dólar solidario. No, claro, no es masiva. Acá en el resumen me aparece, pero ahora lo Masiva es la corrijo. deuda que te queda en la billetera. Claro, ni siquiera en cuotas lo puedes comprar, tipo nada. O sea, sí o sí, todo en efectivo, taca, taca. Claro, eso también. Y si te querés comprar tres juegos, no podés, porque solo podés. Esperás. Si te querés comprar cuatro juegos, no podés. Claro, Porque porque lo tenemos máximo es $200 que podés gastar. Exactamente, igual si te podés comprar cuatro juegos, tenés otro tipo de sueldo y de cosas, no sé. Igual, o sea, hablemos un poco de las capacidades, por ejemplo, porque un juego que te sale 9 lucas, para nosotros que tenemos una netbook o una notebook cualquiera o una computadora medio pelo, con las capacidades que tiene, que los requisitos que tiene que tener la computadora, que eso yo no sé nada, tipo te pide RAM no sé cuánto, tipo esto, esto, esto, tiene que tener esto tu computadora para que se banque este juego. Entonces como que no nos podemos dar esa libertad tampoco, les pobres, ¿no? Te compras un No, claro. juego, ahorraste un año y medio y después no corre en tu computadora. Nada. Claro. Bueno, Te tienen que echar de tu lo casa. bueno de estas tiendas es que pedís reembolso, obviamente. Yo sabés la cantidad de juegos que compré que no me funcionaban y dije, bueno, reembolso, chao. Tarda más o menos un día en devolverte lo que gastaste. No te devuelve lo que gastaste porque vos pagás con impuestos. Ellos te devuelven el monto que sale en realidad, o sea que Por eso me lo da bueno de miedo, esto ¿viste? Capaz que no confío en ay los reembolsos, no porque capaz pasa que compra de Mercado compras un juego y te Libre dice, compras un juego y te dice, bueno, quiero el reembolso porque no me corre en la computadora. Bueno, toma, acá te doy el reembolso. Y capaz que el Steam te dice, dale, tirame 100 pesitos, aunque sea, y te secuestra 100 pesos de la nada. Te cobran los reembolsos también, ¿o no? no, no, ¿sabes qué? No, no. Que tiene que Yo ir a nunca conectar tuve un problemas. cable. No, pero yo nunca tuve problemas. La verdad que las veces que hice reembolso que tuve que hacer, mira, hace poco, hace 3 días, había comprado el The Witcher porque quería jugarlo para la serie que llega en diciembre, la segunda temporada. Y lo compré, lo instalé, lo quería jugar, me saltó un error de que no tenía los requisitos mínimos de mi computadora. Dije, ya fue, lo borré y pedí el reembolso. Mi PC no lo corre. Tenía un cartelito con el monto que había gastado, reembolso pendiente. Y más no, tarda un día y te devuelven la plata. A la tarjeta de donde compraste o a la Steam. Que yo la dejo en la billetera de Steam porque... impuestos. Porque si yo vuelvo a tenerlo en mi coso y quiero comprar algo de nuevo, me van a cobrar de nuevo los impuestos. Así que prefiero tenerlo en la billetera de Steam. Y era un juego que me salió 15 pesos, creo. Con los impuestos me terminó saliendo... A ver, 7. Ponele que 25 pesos. Un juego que salía 15, en realidad. Y nada, así que es eso. Casi como una columna de economía, tiró Lucas. Pero igual, nos tiraste varias datas de dónde conseguirlo gratis y sin problemas, ¿no, Lucas? Lo repasás antes que se nos vaya el programa, porque así de rápido ya se nos fue el programa, ya son casi las 8. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los lugares donde decís, entras acá y lo conseguís gratis? Sí, gamerpower.com, esa página te avisa los juegos gratis que sacan las tiendas. Después, BB Games, que es una de las que más uso, y bbgames.blog. Ahí hay un montón de juegos, nuevos, viejos, y es por torrent o por drive. Para descargar. La otra es Games Torrents. Yo uso esas dos páginas para descargar juegos. Cuando no quiero gatillar, digamos, uso esas dos para descargar por torrents. Vos, Dami, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? ¿Que tuviste tiempo de jugar un videojuego? ¿El Teg por el celular cuenta? ¿El Teg? Sí, es un videojuego. Sí. Mirá, ¿se puede jugar al Teg por el celular? Sí, güey. El Teg. No, mirá. Me salvó en lo peor de la pandemia. Qué bien, qué bien. Mirá la que te tiró, no la sabía. Mirá qué bueno. Bueno, che, llegamos a la hora. Tuvimos de todo un poco. Nos llegaron mensajes. ¿Sabés quién nos escribió hace un rato, Leo? Después de que terminara vos. Sí, decime. Nos escribió Paula, como siempre, de Vuelva a Amores y mandale mecha. Y nos dice que a ella le re gustó la película The Deers. Y vos la defenestraste en este programa. No la defenestré, yo dije que es vistosa. Es vistosa como que... Es vistosa. Si querés ver a Ozzy Osbourne chupando pis, es tu película. Pero, de hecho, a mucha gente le gustó. A Agus le gustó mucho. Creo que a vos guste, gustó más o menos. No, me dijiste que no. Estuvo bien, dije. Bien. No va a quedar guardada en la historia. Como la última canción que dejaste en música películas, esa sí va a quedar guardada en la historia. Obvio. ¿Te parece obvio, que cerremos con esa? Como quieras. Me encantaría. Cerramos con esa, que es una gran película, con grandes actuaciones y muy buena música. Bueno, gran artista. Chicos, gran artista. Nos despedimos. Che, esto fue Así es la Vida. Nos escuchamos. El próximo jueves, desde el Obelisco, estén atentos a las redes sociales que vamos a hacer una transmisión en vivo desde el Obelisco. Para festejar el campeonato de Argentina, pero es tarde ya el jueves. Y me hubiera gustado, che, pero odié tanto el coronavirus en ese momento, odié tanto porque tenía muchas ganas de ir a festejar, que el festejo durara un poco más. Pero hubo conciencia en qué situación estábamos. Bueno, che, esto... Es Killer Queen, de Queen, de la película Bohemian Rhapsody, sonando acá por Radio Las Cabas. Hasta la próxima, chau, chau. Chau. Chau, che. Nos vemos. Jueve. Uy, me caí de la silla. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite.

look in front of you. I'm sure this is the girl, but she's not for you. You're a creep and she's a bum. You think she looks at me? Am I invisible? She's just playing with you. I don't know how to do. You told me. Now she's good for us.